Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Otro principio básico, las piedras que se utilizan, la piedra es más eterna, dura más, siempre se hace esto para ser atemporal. La temporalidad es lo que tiene que ver más con el espíritu. La carne se disuelve, la carne se pudre, nosotros desaparecemos, pero digamos que eso que hay más allá o que creemos que hay más allá, al final de alguna manera da igual que lo haya, lo creamos, y lo creamos dentro de nosotros, pues al final nos está influyendo nuestra vida, ¿no? Que luego nos muramos y se lo lleven todos los gusanos, bueno, pero al fin, por lo menos nuestra espiritualidad en vida la hemos tenido de alguna manera. Y lo que el ser humano desde todos los antiguos milenios siempre ha visto como espiritualidad, como el más allá, el mundo del gran misterio, eso es algo que está atemporal, está más allá del tiempo. Nuestra vida, las plantas, los animales, es temporal. Las piedras, el mundo de las piedras es algo más eterno, que tampoco es eterno, pero dura más, ¿no? Entonces por eso siempre se han hecho los grandes templos y los grandes lugares de poder de alguna manera para que sean duraderos. La orientación, ¿veis? Esto es Karnak. Esto, si veis los alineamientos de Karnak, está en la Bretaña francesa. Pues estos son los dibujos que ha hecho gente con sus varillas de zahorí y tal, que han visto las diferentes líneas de energía y fuerzas que hay entre las piedras de esos mismos menires. Esto es para poneros un ejemplo de cuevas que hay en el mundo. Estas son de Bulgaria. Siempre en las cuevas, os cuenta que las cuevas es el lugar ancestral. Estas tienen 23.000 años, estas pinturas. Ya había espiritualidad, ya había una manera de conectar con lo divino, con los arquetipos, con lo atemporal, con lo invisible, con lo sagrado, con lo que queráis llamar, y ya estaba esto. Entonces digamos que estos son como los primeros templos, los primeros santuarios del mundo son las... son estas cuevas, las primeras representaciones. Otro de los principios básicos es la orientación. Casi todos los templos grandes y sagrados y potentes del mundo siempre tienen una orientación, y esta orientación normalmente va a ser hacia grandes hitos o grandes montañas, pero sobre todo, casi siempre, hablando un porcentaje altísimo, un 90 y tantos%, esa orientación va a ser hacia las estrellas, sin meternos en ningún tipo de historias sobre de dónde venimos, si extraterrestres o no, si somos terrestres, si los templos estaban hechos o informados o nos ayudaron de una manera astral, mental, física, lo que sea, sin meternos en ese tema, porque eso serían otras semanas de debate, y yo tampoco estuve allí, tampoco les vi hacerlo, con lo cual, como no lo sé, pues me sigo quedando en la duda. Pero lo que sí que sé absolutamente es que todas y cada una de las civilizaciones del mundo decían que sus dioses, que sus divinidades estaban ahí arriba en las estrellas. Siempre, todas las que podáis ver, siempre estaban arriba las estrellas. Por eso ponían en casi todas esas antiguas civilizaciones los lugares para conectar con el futuro, con los dioses y con ese más allá, lo ponían en los altos de las colinas, en los altos de las montañas. Por eso las pirámides tenían las puntas, las torres y todo. Y sin embargo, el lugar para conectarse con el pasado, con los ancestros, con lo primigenio, era en el fondo de las cavernas, ¿no? Para unir esa verticalidad entre el fondo profundo de nuestro pasado y nuestro futuro es en el más allá, ¿no? Entonces esas orientaciones siempre están hechas a las estrellas, siempre están hechas a las estrellas, a los planetas. ¿Por qué? Porque bueno, los antiguos consideraban que los dioses estaban allí porque esas estrellas siempre han estado allí, porque ellos habían escuchado que hace 1000 años o 500 años sus abuelos, los abuelos de los abuelos de sus abuelos, ya hablaban de esas estrellas que estaban ahí y ya las dibujaban igual. Por eso ellos pensaban que si esa divinidad, esos dioses eran eternos, tendrían que estar en esas moradas celestiales en las que había esa eternidad, ¿no? Aunque sabemos ya que las estrellas, aunque duren 1000 millones de años, 1000 millones de años al final pasan, ¿no? Nada es eterno al final. Bueno, eso como así como principios, ¿no? Luego tenemos otras características físicas, espirituales, si los lugares son místicos, mágicos, sagrados, o filosóficos incluso. Hay templos sagrados en los que lo que se hacía eran enseñanzas, iniciaciones, debates filosóficos.

¿Estuve ahí? No. Entonces mejor, yo creo que mejor quedarse con la duda. Maravillas también de esto, por ejemplo, es un misterio, ¿no? Esto está en Bolivia y en Tiahuanaco. Esto es algo alucinante. La perfección que tienen estas líneas, la perfección que tienen ese corte es como si estuviera hecho con un cuchillo. Y es que no tenían esas herramientas, pero bueno, misterios, ¿no? Antiguos laberintos, esto está en Inglaterra. Esto se supone que lo hicieron hace 4.500 años gente que venía de la isla de Creta, porque este mismo laberinto que se encontró en Inglaterra, datado en esa fecha, se encontraron monedas, el mismo en la isla de Creta, refiriéndose al laberinto de Knossos. Estas son líneas, estas líneas que recorren kilómetros y kilómetros, esto es en Bolivia, ¿no? De montaña a montaña, de sitios sagrados a sitios sagrados. Y este es el Göbekli Tepe, ¿no? Este sitio que os digo, que es el templo hasta ahora más antiguo de la Tierra, oficialmente datado y ya totalmente datado, 12.500 años de antigüedad. Se sabe y está totalmente datado porque 1.000 años después de su creación lo enterraron, no se sabe por qué, pero al enterrarlo todos los estratos están limpios, no están contaminados, por eso cuando lo desenterraron pudieron ver por el carbono 14 que sí que tenía realmente esa datación, ¿no? Esto está en Göbekli Tepe, en Turquía, que fuimos cuando estábamos embarazados de esa niña, o sea, ella estuvo con 3 meses ahí, embarazada. Está en Turquía, a 20 kilómetros de la frontera con Siria, cerca de Sanliurfa, el antiguo, y cerca de Harran, uno de los lugares mitológicos más importantes, donde dicen que nació Abraham y todo eso para el Islam, son sitios importantísimos. Comienzo de la civilización humana, como sabemos, estamos hablando de templos. Hay 18 como estos, no es que haya uno como Stonehenge, hay 18 como estos, solo tienen desenterrado dos. Bueno, y ya son y cuarto, voy a parar, tomar Göbekli Tepe. Veis cositas más energéticas dentro de la Catedral de Chartres, diferentes líneas, lugares de poder de la naturaleza, el Cervino en Suiza. Crop circles, un misterio, quién los hace, cómo los hace en Inglaterra. Hemos estado en más de 100 crop circles, eso estaría bien para otra charla. Muy curioso el tema. Salisbury Hill, 4.000 y pico años de antigüedad. Y esto es muy curioso, este sitio está en Extremadura. Esto se ha descubierto hace poco y lo llaman el Stonehenge español. Tiene 5.000 años de antigüedad y solamente sale, está cerca donde vivimos ahí en la Vera, y esto solamente sale cuando las aguas de este lago bajan. Y se descubrió, no se sabía de hace tiempo, pero casi siempre el agua está arriba. Estos últimos 2 años pude llegar porque sabía que el agua estaba baja. Y es como veis, un círculo de piedra espectacular que hay ahí. Ahora mismo está otra vez con el agua hasta arriba. Uno de los lugares neolíticos más antiguos de la península ibérica, el Dolmen de los Almendros en Portugal. 6.000 años, para comentar algo, mucho más antiguo los lugares que hay al sur de la península ibérica que los que hay al norte. Por eso ahí empecé a ver teorías de que dicen que ese neolítico y esos constructores de líticos de la piedra, de los megalitos, no han venido del norte al sur, sino del sur al norte. Los orígenes están aquí. Como no estuve, pues no lo puedo asegurar. Y esto ya para finalizar, cosas muy curiosas. Ya sabéis las pirámides de Güímar, que si son montículos de piedra que han hecho los canarios hace 200 años o no. Resulta que las pirámides de Güímar son unas pocas que hay, pero luego en Canarias, estas son de Güímar, en Canarias hay otras tantas que no se conocen y prácticamente no están ni en libros. Nosotros no tuvimos tiempo para buscar unas cuantas de ellas, fue una locura encontrarlas, pero encontramos muchas de estas, orientaciones, cambios en la brújula, orientaciones hacia ¿cómo se llama esto? Solsticios, equinoccios, hacia norte, sur. Es muy curioso que hagan tantas de estas tan perfectas, solamente los granjeros, ¿no? Quitando la piedra. Y lo curioso es que son exactamente igual que estas son en Canarias y no son las de Güímar, están en otro lado totalmente diferente de la isla. Las hay también en la isla de La Palma. Lo curioso es que en Azores, estas son de Azores. Y lo curioso es que en Azores tenemos las mismas, el mismo tipo de pirámides, y en Azores sí que conozco a unos arqueólogos

hay otra línea que recorre desde Irlanda, de otro monte, desde Skernal St. Michael, en Inglaterra, en Irlanda, toca este monte St. Michael, toca el Mont St. Michel y se va hacia abajo, hacia Corfu, hacia Delos, hacia Delfos y hacia Israel, que es la línea de Apolo y Atenea. Entonces me fue diciendo, no me dijo dónde estaban, y las fui viendo, y fui viendo cómo se me iban cruzando y me iban haciendo unos mapas en líneas en los que yo al final me voy para acá, me voy para allá, me voy para allá, y al final todo eso lo estamos viendo cómo al final queda delimitado en unos dibujos que iba haciendo, y me dibujaba lo mismo que después vi en el libro. Entonces el péndulo no lo utilizo, pero con las varillas sí he llegado a ver. Por supuesto, lo que tienes que hacer antes, es mejor antes de saber nada de eso y antes de saber los mapas, porque la mente, hay mucha sugestión. Si yo sé que hay una línea de aquí a aquí, de aquí a aquí, voy con la varilla y la varilla se me puede abrir, porque no es la energía la que mueve la varilla ni el péndulo, es mi mente, es mi mano. Entonces no es que sea la energía vibratoria. En Chartres, cuando lo hice, boom, saltaban así, y me dibujaba, además de las espirales, me dibujaba 8 líneas alrededor, me iba haciendo todo lo que un año después lo vi en el libro. Entonces, si yo veo primero el libro y luego hago el dibujo, pero haber hecho el dibujo sin saber nada de lo que había ahí, pues hombre, no es un hecho científico, pero bueno, es algo que a mí me da una fe en el que sí cae ese tipo de energías. Entonces, esa energía no es que mueva la vara, no es que mueva la varilla, sino que es mi sistema nervioso el que capta, con mi mente, mi glándula pineal, todo mi sistema nervioso, el que capta esa energía vibratoria que proviene del suelo, cosmotelúrica, ¿no?, que viene de los fotones y de los neutrinos y de todo lo que hay en las estrellas, y la energía que viene de la Tierra. Entonces, todo eso se junta, teóricamente, claro, ya os digo que no sé nada, eso se junta, y entonces mi mente es la que, en movimientos mínimos, porque si yo quiero abrirlas, yo no las puedo abrir, por mucho que yo me empeñe, por mucho dinero que me pagues, yo no abro las varillas. Sin embargo, paso por ahí y se abren, y es mi mano en ligeros movimientos que no puedes ver ni con una cámara enfocando, cámara lenta, no lo ves, pero eso es lo que hace moverse las varillas. Entonces las varillas es como el acelerador, digo, ¿cómo se llama esto?, la aguja del velocímetro, donde la velocidad en un coche, en una moto. Eso no es lo que llevas, es simplemente un palito de color rojo que hay ahí, y todo el otro mecanismo es el que te da la velocidad. Entonces el mecanismo es nuestro cuerpo humano, la varilla simplemente, digamos, un detector. Y la he llevado durante años. Antes ya las llevaba directamente enrollables de un tipo de aluminio o plomo, que eran, pues da igual el material, que eran enrollables, y ya las llevaba aquí, porque ya iba como iba los vaqueros con la pistola, pues iba con las varillas por todos los templos, por todo el mundo, por todos los sitios, y he visto cosas realmente espectaculares que no sabría explicar, pero que bueno, que como creo que me han pasado, pues ahí están de alguna manera. Así que bueno, son las 8. Pues el próximo viaje es la semana que viene a Nueva Zelanda, está ahí, aquí al lado, Nueva Zelanda y Australia, que me voy 25 días con un chico que se llama Osel, que era este que era la reencarnación del lama tibetano, este que nació en Granada y tal. Entonces, como le conozco hace unos cuantos años, pues me invita. La verdad es que no me llevo ni un duro, me van a invitar a todo. Entonces voy a dar allí, en Nueva Zelanda y en Australia, también un par de charlas sobre esto, así que buena práctica, y luego sobre medicina natural, medicina ayurvédica, que es otra de las cosas que hago también, y el proyecto que tenemos allí, donde vivo en La Vera, bueno, tenemos una finca muy grande, 30 hectáreas, y ahí estamos haciendo un proyecto de, bueno, llámalo de conciencia, llámalo como se pueda llamar, o de libertad o lo que sea. Y entonces es un lugar en el que, bueno, que la gente puede ir ahí a relajarse, a estudiar ayurveda, a escuchar este tipo de charlas, a hacer medicina natural, escuela libre con los niños, granja escuela, animales. Bueno, pues poquito a poco, yo no estoy en contra del mundo ni voy a luchar nada entre el mundo. Creo, como creo que opinaréis lo mismo, el mundo está loquísimo, está fatal de la muerte el mundo. la política, todo. Estamos viviendo en una época de la historia. Siempre la historia ha sido complicada, siempre ha habido matanzas, historias raras, enfermedades, guerras, hambrunas, de todo, ¿no? Lo que pasa que ahora, como nos enteramos de todo y va todo tan rápido y está todo tan unido, pues ahora toda la información nos llega todo de golpe de lo que nos pasa. Entonces, bueno, digamos que es un lugar, y como no se puede luchar, creo que la revolución de la calle, la revolución violenta y tal, la revolución que tenemos que hacer es una revolución de conciencia individual y colectiva. Pero si no empiezas por lo individual, todo lo colectivo que hagas no va a servir para nada, porque si eres una persona intolerante, egoísta, con un tipo de ambiciones, con un tipo de, bueno, pues de cosas que al final, si para subir tienes que pisar a otros, si eso es al final lo que tienes, poca revolución vas a poder hacer, porque al final vas a pisar a uno y te vas a quedar tú y vas a seguir pisando. Entonces creo que la revolución única que nos queda es una revolución de conciencia, y es una revolución de alma libre, de mente libre, en la que sobre todo haya libertad y la menos influencia posible para mí de ningún tipo de Estado, ya que llevo casi 50 años en esta vida y hasta ahora no me han demostrado pocas cosas buenas, ¿no? No es todo malo ni es todo bueno, pero bueno, es un sitio que, digamos, en vez de luchar, es un mundo paralelo. No paralelos, pero paralelo. ¿Vale? Entonces, bueno, es otra manera de vivir, respetando el que quiera estar aquí, el que quiera estar allí, el que quiera meterse al cisco, la civilización, que se meta, pero el que quiera relajarse, el que quiera aprender otras cosas, el que quiera comunicar con la naturaleza y conectar, pues bueno, pues ahí tenemos una montaña con un castro celta dentro de la finca y en un sitio maravilloso. La Vera, cerca de Plasencia, en la montaña. Ahí estamos, ahí poquito a poco construyéndolo y haciéndolo. Así que nada, en resumen, son y media, no me quiero pasar. En resumen, eso, yo os invito a que... No he llegado ni a la página 1, de las 4, o sea, no os he contado ni la mitad de todo. Bueno, lo he ido mezclando un poquitín así. Había cosas muy interesantes, pero bueno.